En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unas breves palabras, muy amados en Cristo Jesús, sobre esta difícil frase que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10. No he venido a traer la paz, sino la espada. Es en el fondo una breve parábola, la parábola de la espada, que es declarada además por los apóstoles. La carta a los Hebreos dice, capítulo 4, viva es la palabra de Dios y eficaz como una espada. Y también la carta a los Efesios, capítulo 6, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y el significado de esta comparación lo explica Santo Tomás en su comentario. Dice así: esta espada fue enviada a la tierra, a los destinatarios de la espada. Y algunos creyeron y otros no. Así termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Unos creían y otros no. Y lo aplica Santo Tomás al misterio insondable de la predestinación. Algunos creyeron, y esto fue debido a la fuerza de esta espada de la palabra de Dios. Creyeron porque Dios lo hizo posible. Otros no creyeron, y esto vino de su propia malicia, no de Dios. Es un tema que viene desde el Antiguo Testamento. Más aún, hay palabras de algunos profetas idénticas a las que usó Jesús y escribió San Mateo. Jeremías en el capítulo 20 se queja de sus enemigos en derredor. Quitan la paz. Son como espadas sus lenguas. Dice así: oí las injurias de muchos, terror en derredor. Los hombres de mi paz se levantan contra mí. Cosa que se aplica especialmente a la pasión de nuestro Salvador. Y el profeta Miqueas, en el capítulo 7, dice lo siguiente: el hijo hará injuria al padre, la hija a la nuera. Lo voy a leer directamente del profeta, para que quede claro que el Antiguo Testamento es también para nosotros y que toda la fuerza que tiene el lenguaje del Antiguo Testamento permanece en el cristianismo. El cristianismo añade, ciertamente, la presencia de nuestro Salvador y la caridad infinita del Espíritu Santo, pero no pierde fuerza la palabra de Dios, la palabra profética. El profeta Miqueas dice unas palabras que parecieran pronunciadas para nuestro tiempo. Ha desaparecido todo fiel de la tierra. No queda un justo entre los hombres. Todos acechan en busca de sangre. Cada cual atrapa en la red a su hermano. No creáis en el compañero, no confiéis en el amigo, porque el hijo ultraja al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra la suegra, de modo que son enemigos de cada uno la gente de su casa. Literal lo que encontramos en San Mateo. Concluye el profeta con una palabra de esperanza: mas yo miro hacia el que es, hacia el Señor. Espero en el Dios de mi salvación. Salvación es una palabra mesiánica, el Dios de mi salvación, el Dios de mi Mesías, de mi Cristo. Mi Dios me escuchará. Pero la obra de esta espada divina no es para dividir, ni mucho menos para destruir. Al contrario, pasada la prueba, concede regalos y recompensas extraordinarias. Nos puede separar del Padre de la Tierra si Él nos quiere apartar de Dios, pero nos va a dar un Padre más verdadero. Continúa Tomás de Aquino: el Hijo recibe del Padre el alimento y la doctrina. Cuando descubrimos a Dios como nuestro Padre, recibimos de Él el alimento y la doctrina. Por buenos que hayan sido nuestros padres, lo que recibimos del Padre con mayúsculas, del Padre eterno, es infinitamente superior. Y penetra hasta lo más íntimo, por eso la metáfora de la espada, hasta lo más íntimo del corazón. Cristo nos exige no solo separarnos de nuestro padre, de nuestra madre, de la suegra, de la nuera, tomar distancia si nos quieren apartar de Dios, sino también de nosotros mismos. Cristo no está hablando en contra de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestra suegra, de nuestra nuera. Está diciendo que incluso tenemos que tomar distancia y separarnos de nosotros mismos. Todos son buenos creados por Dios, nuestros familiares y nosotros mismos. Ama a tu prójimo como a ti mismo, el amor sano de uno mismo. Pero el que se ama a sí mismo más que a Cristo no es digno de Él. Lo acabamos de leer. Porque nadie, dice Santo Tomás, nadie puede llenar todo nuestro afecto sino solo Dios. Eso es lo que Él quiere. Que tomemos a los padres y parientes de la tierra como íconos del Padre eterno y de su Hijo Jesucristo y de su amor, que es persona divina. De modo que nada puede llenar nuestro afecto, todo nuestro afecto, sino solo Dios. Los hombres, los seres humanos que nos amaron en esta tierra, son pálidas imágenes de Dios. Nos preparan para tomar por Padre a Dios. Nada puede llenar todo nuestro afecto salvo Dios. Nihil potest replere totum affectum nisi Deus. Típica frase de Tomás de Aquino y de enorme sabiduría psicológica para nuestros tiempos. Buscamos llenar ese vacío de nuestro corazón con todo tipo de dependencias de cosas de la tierra. Cuando dice Santo Tomás, nada puede llenar ese vacío. Todo el afecto, dice Tomás de Aquino, sino solo Dios. Por eso, esa distancia que uno toma incluso de uno mismo, si es obstáculo en el camino de Dios, de cosas nuestras, sobre todo interiores, que son obstáculos contra Dios, más aún debe estar incluso preparado a sufrir la muerte por Dios. Esa es la máxima separación de uno mismo, entregar la vida, la separación del cuerpo y del alma como mártires de Dios. Y debemos gloriarnos de la cruz, cosa nada fácil. Es realmente una transformación completa, dejando el espíritu y la atmósfera del el pecado, sobre todo la injusticia de este mundo, para ser transformados en Cristo Jesús. Sobre esta extraña separación que a veces hay que hacer de nuestros familiares, de nuestras costumbres y hábitos, no solo malos, sino que nos apartan, nos distraen de Dios, dice un gran maestro dominico, un místico del siglo XIV. Dice así, comentando a San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9. San Pablo dice ahí, quisiera incluso estar separado de Dios para ofrecer mi vida por mis amigos, por mis connacionales, a causa de Dios. Extraña frase de San Pablo. ¿Cómo es posible que él quiera estar separado de Dios para redimir a su prójimo? Son palabras provocativas que muestran la completa perfección del amor, de un amor que es más fuerte que la muerte, más fuerte que el infierno, como dice el Cantar de los Cantares. Porque este estar separado de Dios es el infierno, es la definición del infierno. Entonces querría soportar incluso el infierno con tal de inmolarme a semejanza de Cristo por mis hermanos. Eso es lo que significa San Pablo, él quiere la completa perfección, semejante a la de Cristo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y esto, lejos de ser una privación, una pérdida, es una mera poda provisoria para mayor fruto, como dice Cristo en la última cena. Continúa este místico, el maestro Eckhart, en la prédica, en el sermón sexto y en otros lugares también. Todo el bien, todos los bienes que los santos han poseído, todos los bienes que ha tenido María Virgen, todos los bienes de Cristo en su humanidad, todo eso puede ser mío y propio, por este amor, por esta comunión que se llama la comunión de los santos. De modo que la poda existe en esta tierra y hay que estar dispuesto, tenemos que estar dispuestos a sufrirla en las manos de Dios. Pero no es para quitarnos, para destruirnos, para empequeñecernos, sino para recibir todos los bienes. Todos los bienes, incluso los más elevados, los bienes espirituales de nuestro Salvador, de María Virgen y de todos los santos. No les vamos a tener envidia en el cielo, al contrario, porque ellos son más grandes, porque ellos son más perfectos, nuestro gozo aumentará enormemente. Todo su gozo se hará nuestro gozo, nuestra felicidad. Que Él nos conceda la gracia en esta tierra, que es un preludio de la vida eterna, y finalmente la revelación de su rostro en la eternidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre.